ver, hombre. No me hagas, si me hagas ni niña. Trata, ok. Pégale un empujón tú y házalo ahí enfrente. Dale un empujón. Rafa. Atenga esa señora. ¿Así? Dale, dale. Ay, mamito. Yo vi que me vale, vale. Una semana y media. Sí, pero ella está con otra ropa, con la ropa parecida a la de él. Que la verdad es que la idea de que la gente va a ir en la festa, tomando. 2 euros y medio, un vino y cambiamos y cada día. Seis, seis, seis.